9 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con el diputado provincial Martín Arduin. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, Daniela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, pidiendo un poco después de estas primeras palabras y lo que se está, o por lo menos lo que está circulando en virtud de la jura de Batakis en el día de ayer, ¿cuál es su opinión y qué se puede esperar? Bueno, la verdad que nos hicieron pasar un fin de semana bastante complicado, de mucha angustia, y bueno, lo que pedimos es tranquilidad, que se lleve calma a la sociedad. Fue mucha angustia el fin de semana. Bueno, se resolvió que Batakis sea la ministra de Economía, y bueno, hay que, le falta un año y medio a este gobierno, un gobierno que por ahí culpa a la oposición de desestabilizador, qué sé yo, y todo el mundo sabe que acá los problemas son internos. Hoy lo que tiene el presidente es una lucha interna de poder adentro del frente de todo, y bueno, y le costó el ministro, porque la semana pasada el mismo presidente decía que Argentina estaba creciendo, que no había gasoil por la falta de crecimiento, y en ese contexto renuncia el ministro de Economía. O sea, debe ser el único país del mundo que el ministro de Economía renuncia en un boom de crecimiento. Así que acá claramente lo que hay es un problema en el gobierno, y la oposición lo que pedimos es que responsabilidad, que se pongan los pantalones largos. Le vuelvo a repetir, falta un año y medio y no podemos vivir con esta angustia, con esta inflación, con este aumento de precios. Hoy un colega tuyo salió a dar una vuelta y hablaba de los aumentos que hubo el fin de semana, y bueno, en estas condiciones es muy difícil vivir y trabajar y salir adelante. Es difícil la situación económica del país, y además, como usted dice, digamos, la gente pasó un fin de semana realmente terrible, asustado, porque además siempre salen los que dicen, se viene el cepo, se va el dólar, se dispara esto, se va aquello. Y por supuesto, digamos, hay algunos que por las dudas se estoquean y aumentan. Somos arte y parte todos los argentinos de lo que nos pasa también, ¿no? Sí, por supuesto, Daniela, somos sobrevivientes, el argentino es sobreviviente, por eso no podés culpar a la gente. Vos como gobierno tenés que prever que el argentino ante cualquier inestabilidad va a ir a buscar yerba, azúcar, aceite, o va a comprar dólares y le sobra plata. Eso obviamente no podemos culpar. Acá lo que tenemos que tener es un gobierno que cumpla con lo que había dicho, que se iba a encargar de la inflación, que iba a mantener los precios, y bueno, no quiero hacer una reseña ni tampoco tirar mucha leña al fuego, porque están todos los ánimos caldeados, y el vecino y el argentino ya sabe lo que pasó. Ya el año pasado lo castigó al gobierno en las urnas, y todo parece que va a seguir así. O sea, esto es un gobierno que prometió un montón de cosas. En el año 19 nos vendieron era el acabose con el dólar a 48, con un riesgo país de 700 puntos, y hoy el riesgo país está en 2.500 y el dólar no se sabe cuánto, 260 estaba ayer. Así que indudablemente no cumplió con las expectativas, y te vuelvo a repetir, acá el problema no es la oposición, porque la oposición está tratando de aguantar al gobierno, y de hecho lo acompañó cuando tuvo que refinanciar para no caer en default. Fue la oposición lo que lo acompañó, porque el mismo oficialismo no le votó. El hijo de la expresidenta abandonó el recinto y no votó. O sea, hoy claramente el problema de gobernabilidad en el país no es la oposición, es el mismo frente. Uh-huh. Arduin, yo no vi tampoco que, no sé qué tan mal puede haber hecho, qué tan mal o qué tan bien puede haber hecho las cosas Guzmán, porque no vi anuncios, por lo menos ayer, de esta mujer que dijeran hay que cambiarlo todo y en determinado tiempo vamos a sacar adelante la Argentina. Creo que me llamó la atención que agarrara el cargo porque le tocó bailar con la más fea, ¿no? Bueno, yo creo que, y aparte lo dijeron ustedes en varios medios, no fue la primera opción que tuvo el presidente. O sea, él consultó a varias personas de renombre y no aceptaron. Y lo que se decía ayer los mismos colegas tuyos es que el nombre lo pone Cristina. Por eso, yo te digo, en esta falta de poder que claramente tiene el presidente, si la ministra de Economía la está poniendo la vicepresidenta, y bueno, y encima va con recetas que hasta ahora vienen fracasando, porque se habla de seguir emitiendo, no se habla de una eficiencia del Estado, o sea, acá se sigue profundizando todo el sistema que hoy no nos deja trabajar. O sea, se habla de aumentar retenciones, de seguir aumentando impuestos. Bueno, al pequeño pyme que está tratando de sobrevivir, de mantener el local abierto, de mantener los empleados para no despedir a nadie, de pagar el alquiler, de mantener los impuestos al día, imaginá que con todo, si se sigue aumentando la retención impositiva para ser ineficiente en el Estado, esta receta ya fracasó, y no importa quién sea el ministro de Economía. O sea, acá hay claramente un modelo que está agotado. Este modelo, bueno, fíjate el escándalo la semana pasada de los planes sociales, o sea, cosas que se venían diciendo por todos lados, de que se estaba manejando gente, que las organizaciones se quedaban con dinero que no era de ellos, y bueno, y saltó por todos lados. O sea, acá hay un modelo de distribución que lo que está haciendo es empobreciendo a todo el país y no nos deja salir adelante. Pero ya, por eso te digo, yo no son momentos de llevar más incertidumbre, de nada. Acá lo que tenemos que pedirle al gobierno y al presidente es que gobierne y que por favor llegue calma a la sociedad, porque hay muchísima angustia y falta un año y medio para que termine su mandato. Entonces, nada, la oposición vamos a seguir mirándolo, no somos de tirar piedra ni quemar cubiertas, ni hacer todo lo que nos tienen acostumbrados ellos cuando no son gobierno, pero sí le vamos a pedir mucha responsabilidad y que tome medidas claras, porque la situación no se aguanta más. Correcto. Lo cambio de tema, Arduin, porque obviamente usted sabe que está hablando con Radio Municipal de la Ciudad de Santa Rosa y usted es un precandidato para la intendencia de nuestra ciudad. Así que yo no puedo evitar preguntarle cuáles son... nosotros tenemos declaración de emergencia por el Consejo Deliberante ya reiteradamente de hace varios años, pero ¿qué es lo que ve en la gestión de Luciano Di Napoli que se puede mejorar o aquello que no se debió haber hecho y se hizo, su opinión? ¿Y qué planes tiene para la ciudad, no? Es muy difícil, Daniel, hablar con Radio Municipal de este tema, porque pero bueno, los aprecio mucho y la diferencia más grande que tengo con el intendente es la falta de rendición que tuvo el año pasado, el año y medio que no rindió cuentas. Eso no se le hubiese permitido a ningún intendente, y menos si hubiésemos sido gobierno nosotros, y es lo que corresponde. Si yo fuese intendente tendría que rendir diariamente y mensualmente, que es lo que corresponde. Bueno, justo en el gobierno de él, por los argumentos que sean, porque se estaban cambiando los equipos, lo que sea, durante un año y medio no se rindió. Bueno, eso no está permitido en democracia. Es imposible que un funcionario público, de la envergadura que sea, en este caso el intendente, no rinda las cuentas a los ciudadanos, y sobre todo en estos momentos de tanta crisis y de tanta desconfianza. Entonces, ¿qué hubiese sucedido? Te vuelvo a decir la pregunta, si yo hubiese sido el intendente y no te rindo las cuentas. Bueno, esa es la primera diferencia grande que tengo con el intendente y con cualquier persona que no haga transparente la política. La sociedad, y con fundamentos, está dudando de toda la política. Y nosotros, cuando no somos claros en los números y en la información, fomentamos que seamos poco creíbles. Y nos hacemos un flaco favor, porque la única forma de solucionar las cosas, y en esto respeto a todos los políticos, más allá de la diferencia ideológica que tengamos, es que se sale con mejor política. O sea, la única forma de salir adelante un país y una sociedad es con democracia, con participación y poniendo el pecho como lo ponemos los que estamos al frente. En eso Di Napoli está bien. El tema es cuentas claras, la información al alcance del vecino, una municipalidad abierta donde el vecino pueda participar. No hay sociedad que progrese o objetivo que se plantee un intendente o un gobernador si la sociedad no lo acompaña. Bueno, estas son las pequeñas o grandes diferencias que tenemos, donde nosotros venimos trabajando desde la sociedad, desde los barrios, desde las distintas organizaciones, para hacer una municipalidad participativa, con el ciudadano adentro de la municipalidad, debatiendo los diferentes temas. Y bueno, con humildad, porque falta mucho, Di Napoli le queda un año y medio, tiene mucho para hacer y mucho para demostrar, pero bueno, las diferencias más grandes son esas, es decir, nosotros queremos una municipalidad con la información del público, tiene que ser libre acceso para el ciudadano, para el periodismo, para cualquier persona que quiera ver la junta de la municipalidad, abierta, participativa. Yo veo hoy una municipalidad que, como le pasa por lo general a los gobernantes, más alejado de la sociedad, nosotros la queremos más cerca, y una sociedad que cuide mucho el ambiente, una municipalidad que el objetivo sea el medio ambiente, porque hoy seguimos con una ciudad de 150.000 habitantes, en el 2022 quemando basura a cielo abierto, los espacios verdes no en las condiciones que queremos. Bueno, tenemos mucho para charlar, Daniel, y vamos a charlar mucho, pero bueno, la idea base son esos tres puntos. Bien, perfecto. En su momento usted no descartó sumar a Juan Carlos Tiernos, quien tuvo su paso por la Municipalidad de Santa Rosa, y bueno, desgraciadamente las páginas de la historia, bueno, juzgará quién estuvo bien y quién estuvo mal, no lo seremos nosotros, pero todavía piensa contarlo para, si accede al municipio, para contarlo entre su gente. No, vamos a ser claros con la pregunta. Vos me preguntaste quién podía estar y que no, yo no le cierro a nadie las puertas en política y no soy quién para cerrarlo. Después veo si estoy con esas personas o no. Bien. Yo no me gusta cuando se pone el límite en política. Mi límite en política es este y después rompen todos los límites y hacen cualquier cosa como ha pasado en la historia. Entonces, a mí no me gusta poner límites. Cualquier santarroseño que quiera trabajar por Santa Rosa, que ame Santa Rosa y que quiera el bien, yo me siento a conversar. Después vemos si podemos estar juntos, si se puede trabajar juntos o estamos en el mismo espacio. A mí lo que me parece es, porque me pasa muchas veces en reuniones, donde por ahí temas nacionales o internacionales nos separan en Santa Rosa. No, nosotros tenemos un proyecto para Santa Rosa que con todos los santarroseños, no importa cómo pensemos. Después vemos si esas personas pueden integrar el equipo, si hay una metodología de trabajo, si hay códigos para trabajar juntos. Pero no, a priori no me gusta cerrar la puerta a nadie, aparte no soy quien yo para cerrar la puerta a nadie de ningún santarroseño que quiera trabajar por Santa Rosa. Bien, la última, y te juro que no te molesto más por lo que resta de la mañana. No me molestas para nada. Ah, perfecto. La Cámara de Diputados, lugar que conoces bien, en el cual venís trabajando desde hace tiempo. ¿Qué falta, qué debería tratarse y no se trata? ¿Y cuáles son los objetivos de un, por lo que queda, por lo menos, de la gestión tuya en la Cámara de Diputados? Lo que le falta no a le falta a la Cámara y a los consejos deliberantes, pero bueno, ese sistema democrático que tanto defiendo y que lo permitió. Lo que falta en la Cámara y en los consejos deliberantes es debate. Como nosotros como sociedad elegimos cada 4 años, y el día que se elige intendente o gobernador, se elige los senadores y los concejales, muchas veces, y en los 38 años de democracia que pasó en La Pampa, el gobernador tiene mayoría automática en la Cámara. Siempre la tuvo y la tiene ahora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que vos por ahí el electorado dice, ganamos, estamos contentos, arrasamos a la oposición, y se festeja el domingo. Eso es lo que impide después, es un debate. Es un debate, y la democracia es debate. Entonces, acá hay un signo político en La Pampa, hace 38 años que gobierna el mismo signo político, y no se debaten las cosas. O sea, se dicen, vamos a hacer el autódromo, y se hace, vamos a hacer el megastadio, y se hace. Entonces, cuando la pegan con algo, está bárbaro, pero cuando no la pegan, hay un error. En cambio, la democracia se alimenta del debate. Nosotros lo que necesitamos, pero el sistema es difícil, porque ya te vuelvo a decir, ahora el año que viene se va a volver a elegir gobernador, y el que gane, si gana el oficialismo, va a tener mayoría, y si nosotros ganamos también vamos a tener mayoría. Y eso impide, porque por ahí el ciudadano no lo sabe, dice, bueno, la oposición hace poco, qué sé yo. No, la oposición trabajamos todos los días presentando proyectos, pero vos sabés, y el ciudadano tiene que saber, que si el oficialismo no quiere, esos proyectos no se tratan. Entonces, hay que ver el método, hay que mejorar la democracia en ese sentido, para que las mayorías en las cámaras no sean absolutas, porque no le hacen bien a la democracia, le hace bien el debate. El debate, ¿qué proyecto quiero? Tengo un hospital, lo quiero hacer así. Entonces, que todo el arco político lo debata, se ponga de acuerdo y avance. en La Pampa y ahora en el Consejo también, se aprueba lo que el intendente quiere. Entonces, la política lo permite, la democracia lo permite, pero muchas veces hay proyectos muy interesantes o puntos de vista de la oposición que mejorarían esos proyectos, pero solo por el hecho de que son de la oposición no se escuchan. Entonces, ¿qué está faltando? Bueno, está faltando más democracia, más participación y más debate. Los oficialismos, por más que tengan mayoría, tendrían que debatir los proyectos. Ahora estamos tratando proyectos de seguridad, el año pasado tratamos proyectos de agroquímicos. Bueno, capaz que la oposición tiene muchas ideas que harían mejor esa ley, no para impedirla o poner palo en la rueda, sino para que esté más cerca del vecino. ¿Cuántas veces, Daniel, y perdóname que me alargo un poquito, pero cuántas veces se aprueban leyes que después en la práctica no se cumplen o son muy difíciles de cumplir? Nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad y como legisladores es ser prácticos. Es decir, vamos a hacer una ley para que en la práctica se pueda cumplir y la podamos respetar. Si no, caemos en esto, que se hace una ley y el argentino está viendo por dónde la va a esquivar. Bueno, eso no nos hace bien como sociedad y no nos hace bien como país. Eso es lo que nos hace falta. Más debate, más participación y más responsabilidad de los que les toca ocasionalmente ser funcionarios de turno. Correcto. Esperemos que en lo que queda de gestión en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, ojalá los colegas, los que están en las bancas de al lado, se presten al diálogo y al debate. Porque en definitiva es el lugar donde todos deberían estar representados, ¿no? Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a lo largo de aquí en más vamos a seguir hablando, espero, con continuidad, fundamentalmente porque se viene una campaña dura por delante. Muchas gracias, buen día. Bueno, yo muchísimas gracias a vos y a tu radio y a la apertura, porque saben que estoy por ahí con otro proyecto político, pero que me des tu espacio, que me des tu audiencia para charlar un poco, siempre con muchísimo respeto, yo a disposición de ustedes, y te vuelvo a agradecer en lo personal porque, bueno, es un acto muy importante de democracia que estás haciendo. En realidad, debo decirte algo, yo no soy peronista, no estoy afiliada, soy empleada municipal hace 30 años, no soy una empleada justamente que esté conforme con ninguna de las gestiones desde hace 30 años, de manera que lo que sí valoro es que nadie me ha puesto un bozal para que no pueda hablar con nadie, para que no pueda llamar a alguien, y eso lo agradezco a esta gestión, más allá de aquellos acuerdos y desacuerdos que tenga como empleada municipal. Pero honestamente sí agradezco esto para quienes, y como vos también, venimos de una generación donde sabemos lo que es no poder hablar, donde casi terminamos la escuela en democracia a gatas. Es importante poder, en mi caso, tener un micrófono y poder hablar con quien se quiera. Y esto sí lo agradezco a esta gestión que jamás me ha dicho, bueno, con esto no hables, no preguntes eso. De democracia hay que fortalecerla, hay que cuidar al vecino y hay que estar cerca. Así que, bueno, estamos por el mismo camino, vamos a seguir charlando muchas veces y a no bajar los brazos. Son momentos difíciles, pero tenemos una ciudad hermosa, una provincia hermosa y tiene que despegar, tiene que salir adelante. Y el país también, tenemos un país espectacular. No sé qué nos pasa a los argentinos, que por ahí no hemos dormido los últimos años, pero tenemos todo para salir adelante. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego, muchas gracias.